Bueno, usted sabe que yo soy profundamente humanista y me duele ver una persona que está sufriendo. Pero ¿qué va a hacer? La culpa no es nuestra. Esto es una historia de nunca acabar. Empezó hace muchos años, va a cumplir casi 25 años el 20 de octubre. ¿Y por qué le digo esto? Porque en aquella época Adarsa consiguió de que se le dijese no al dique, a esa obra del dique de Cuesta Blanca. Sí. Allí empezó todo. Recuerdo que se iba un gobernador y venía otro, ellos son maestres de la sota, y nosotros estábamos en la intriga de qué es lo que iba a pasar, y entonces tratamos de llegar a un acuerdo y se logró. Se logró la ley 8770, sí, es la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor. Uh-huh. Ahora, después de aquella ley que fue votada por todos sin excepción y por las dos cámaras, en aquella época era bicameral el gobierno en la legislatura, sí, me da un poco de resquemor tener que decir que desde aquella época hasta la actualidad le venimos pidiendo a los gobiernos que se reglamente esa ley. Y si hay algo que es terriblemente malo, es de parte del gobernante actual, que estando en la legislatura recibió por parte nuestra el pedido de la reglamentación de la ley. Nunca logramos que se reglamentara esa ley. O sea que lleva 25 años esa ley y no está reglamentada. Bueno, de cualquier manera, en varias ocasiones los tribunales nos decían no está reglamentada, no está de aplicación, no es de aplicación porque no está reglamentada. Hemos dado con un señor fiscal y un jurado popular y logramos que, aunque no esté reglamentada, se la puso en ejecución aparte de las otras cosas que era inevitable que pudiese sortear este señor que es abogado. Uh-huh. Como abogado tiene que conocer bien las leyes. Sí. Ha manifestado públicamente que él desconocía esas leyes. Bueno, no importa. Lo importante es que hemos logrado salvar esa montaña con bosque en la zona de San Antonio de Redondo, aunque a las autoridades municipales no les guste mucho. Pero bueno, es problema de ellos, no nuestro. Sí. Vuelvo ahí al momento donde presentaron la denuncia, ¿no? En octubre del 2012... cuando Adarsa decide presentar la denuncia. El otro día hablábamos con la abogada, con Marcela Fernández, nos decía, nos hablaba de la importancia de ser querellantes, ¿no? Y ahí cuando usted tuvo que firmar como querellante, primero eso, ¿qué expectativas tenía del juicio? ¿Qué lo llevó a poner la firma, ¿no? Nos decía Marcela, no siempre es fácil, la gente no suele animarse a ser querellante, más en una causa donde se están defendiendo, bueno, bienes colectivos. Volver ahí, a ese momento de octubre del 2012, cuando usted decidió acompañar, poner la firma, ahí con el asesoramiento de Marcela, ¿qué sensaciones, emociones y expectativas tenía sobre el juicio? La suerte mía ha sido de que estaba Marcela. Yo con Marcela voy a la guerra, si hay que sí, efectivamente, pero yo le aclaro una cosa. Yo no soy ambientalista por interés. Soy ambientalista porque creo que los originarios han defendido las cosas y nosotros no las sabemos defender. Entonces yo hoy me anoté un porotito contento porque hemos defendido una cosa para la pacha. Bien, bien, lo siente así, ¿no? Como una defensa de la pacha. Sin lugar a dudas. Bien, doctor, digo, sobre la sentencia en sí, sobre el proceso judicial, digamos, el hecho de que hayan pasado 10 años, ¿no? Más de 10 años del inicio del proceso, digo, ¿qué lectura hace sobre el proceso judicial, ¿no? Sobre el funcionamiento del Poder Judicial, bueno, teniendo en cuenta que se llegó a esta instancia. Bueno, vamos por dos cosas. La primera es, hay un error grande en decir de que va a ir preso. No, porque el límite de los 3 años es justamente para que no necesariamente tiene que ir preso. Y en este caso particular me parece muy interesante porque a un villamarense, otro villamarense no lo pude sacrificar. Primer punto. El segundo punto ha sido muchos años, puede ser un gringuito porfiado, ¿qué quiere que le diga? Siempre fui porfiado. Y bueno, insistimos, y tengo la suerte de tener una compañera de lucha como Marcela Fernández, como todos los de Adarza, porque en Adarza hay gente que es maravillosa y tenemos cosas muy lindas en Adarza. No hay presidentes con reelección. No, vamos rotando, acá cualquiera puede ser presidente, los de Adarza, y los demás siguen, pero el presidente tiene que trabajar. No es como los políticos que tenemos en el país, que los presidentes no trabajan, mandan. Yo creo que el presidente es el que más debe trabajar. Está bien, está bien. Bueno, pensando en todo lo que ha significado esta lucha, recién hacía ahí el repaso, está bueno que usted lo retrotraiga más atrás, ¿no? A cuando fue el momento de la sanción de la creación de la Reserva Natural Valle del Cóndor. Que si usted hubiera que decir, ¿no? Y a su edad también me parece que sus palabras tienen un peso diferente. ¿Qué deja como balance, como aprendizaje, sí, toda esta lucha que se emprendió justamente, ¿no?, en defensa de una reserva natural, que también ha implicado, porque digo, en el balance poder decir, ¿no?, la planta de EPEC se ejecutó, es decir, se construyó, pero no, Gama no pudo avanzar, ¿no?, en todo el proyecto que tenía para esa zona de San Antonio. Usted decía, se protegió la montaña, ¿no? ¿Qué balance puede hacer, Juan Carlos, de todo lo que ha dejado esta lucha? Bueno, el balance es muy positivo. El que persiste llega. Y nosotros hemos persistido más de 10 años. Van a ser casi 11 años. Pero nos quedamos con el sabor de que hemos hecho lo que había que hacer. Bien, bien. Satisfecho, entonces. Totalmente. Bien. Juan Carlos, agradecerle este tiempo con Villanos, bueno, y agradecerle también toda la lucha sostenida durante tanto tiempo, ¿sí? Le mandamos ahí un fuerte abrazo y me gustaría, si puede cerrar con su grito de guerra, podríamos decir. Subamos todavía, que es un clásico ya en las asambleas. ¿Cómo no? ¡Vamos todavía! Gracias, un abrazo. Un abrazo, suerte y sigan en tónica de la que han tenido casi siempre. Y digo casi siempre porque fallaron muy poco. Vamos todavía. Suerte para la radio de ustedes. Un abrazo enorme. Gracias, igual.